era la lengua utilizzada por los persas? ¿No? Era arameo. ¿Cuál era la lengua? No, pero no pregunta, no, eso no, no, sí, no. Sí. No, grupo. Ana, que estoy estudiando con ella, tiene las preguntas de un examen que le tomaron a ella hace 3-4 años y es todo así. ¿Cómo subió al poder a Darksud? ¿Qué? ¿Con la ayuda de qué sacerdocio llegó Ciro al poder? ¿Qué dice el tratado tal? ¿A dónde está volcado la batalla de...? No, pero lo toma... Si es, eso porque no estaba Irene. Ahora está Irene. Y Irene hizo... múltiple choice. Claro. Y ya dijo cómo lo iba a tomar. Si a mí me decía Sabrina, me contó. Lo toma como tomó el segundo. Viste que tomó múltiple choice el primero. Y el segundo dijo que no lo iba a tomar. Y era igual. Y era igual, solo que por... Bueno. Queda, claro. El edicto de Telepino. Ahora te va a dar como tomó el segundo. Entonces te va a hacer una pregunta así. ¿Qué sé yo? ¿Cuál era la capital del reino Sumero? Y antes te ponía fulano, sultano y mengano. Entonces vos con una cuadrita, tititi. Y ahora te va a poner cuál es la capital del reino Sumero y vas a tener que anotarla. Pero preguntas cortitas así, no es para de desarrollo ni nada. Y te estudia la guía. Y listo. Y al final nunca supimos cuál era la ciudad que Fenicia, ¿te acordás de una de las preguntas? La ciudad Fenicia, que bíblica. ¿O? No, no, porque no me interesa nada. A mí todo esto de historia no me interesa un pito nada. No me interesa. ¿Qué te interesa? Estas materias me gustan. Epistemología, teoría. Historiografía, todo lo que es la ciencia del... Eres Kant. No, pero la enfermedad de Nietzsche. La historia, sí, claro. Ahora estamos en medieval, merovingio, carolingio. ¿Qué carajo me importa? Claro, ¿para qué te sirve? Además de nada. Y eso ya nos tomó. Nos tomó el otro jueves. Y vos no fuiste. Y por pelotuda te pasa siempre igual. Yo ya no, te lo dije. Pero no quiero engancharme con una fue, materia, fue. Los primeros 10 minutos. Y esa abuela, pero es la verdad y no ofende. Éramos de a grupo de a 5, de a 8. Copió las consignas para. Bueno, yo probé el parcial menos. Bueno, pero qué sé yo. La tenías ahí, total no pasan lista, no pasan nada. Nos juntó de a 5 o 7, así, conversemos, puso las consignas en el pizarrón, que las conversemos entre todos 10 minutos, y después un rato individual. Y entre 5 o 6, juntás para todo y las respondés. Y la respondió así, y después le daba el coso, un mapita como que se va, está bien, por ahí te... Claro, está bien, pero tenías, qué sé yo, tenías 15 días más para pensarlo. Se aprobaba el parcial, te sacaba esto de encima, ya no te lo tomas nunca más. Porque después si quieras como regular, si esto lo aprobaste, no te lo tomas. Está bien, si es para sufrir, no tiene sentido. Sí, no tiene sentido. Yo te digo, si... Sí, sí. Ustedes también tendrán lo mismo. Sí, a mí no me molesta, porque... A mí, yo estoy preocupado por el tribunal lombardo. Ah, viste, a mí no me molesta, yo me cago de risa. Con todas esas pelotudeces me cago de risa. El tribunal lombardo. Con todas las boludeces que hablan, ¿por qué es una boludez tras la otra? Ese moto es un desastre. Sí, no saben mucho. La otra tampoco. La otra no sabe nada. La otra, bueno, pero la chica... Lo pinta como si fuera... No sé, vamos a ver cómo corrige. Vamos a ver cómo corrige. Yo, viste, como todavía no encuentro como la tomo como... Yo me siento, estudio. Hay cosas que me gustan, cosas así. El 95% de las cosas no me gusta ninguna. Pero eso es lo que tiene de lindo, que es un cuento. Agarrás 7 libros y te hace una tesis. De cualquier cosa, porque esto no tiene, no hay verdad en nada. Entonces eso es lo que tiene más entretenido e interesante. Y después tomarlo como historia. Sí. Claro, gracias. Podemos, si somos 15 acá adentro y agarramos un tema y los 15 vamos a hacer cosas distintas. Totalmente. con algunos matices parecidos, porque los hechos están, pero las interpretaciones después. Pero eso es lo que tiene divertido, por eso llega hasta acá, por eso la gente discute y por eso la historia sirve, porque siempre hay políticos que requieren gente que escriba historia, y siempre hay un, si mientras haya naciones, mientras haya fronteras, mientras haya divisiones, entonces siempre va a haber un tipo que escribe historia atrás. Más que nada, uno que representa este tipo de jornadas. En el día de hoy, a partir de las 6:30, 7 de la tarde, se va a presentar en el Salón Auditorio, junto con los directores de este equipo de trabajo, se va a presentar las jornadas que se van a llevar adelante en octubre. Nos interesaría, particularmente, que participen los compañeros de la carrera, más que nada retomando cuáles son los ejes que plantea un congreso de estas características. Primero, que estamos hablando de un congreso que trata de estimular un espacio académico donde cada uno de los estudiantes de las distintas carreras, más allá de que sean de historia o no, encuentren un espacio donde puedan publicar investigaciones. Una de las grandes tareas pendientes que tiene, una de las asignaturas pendientes que tiene la Universidad de Luján, es que la Universidad de Luján no produce conocimiento. O sea, nosotros no investigamos. Muchas veces, cuando quizás se plantea la diferencia que existe entre una universidad y un terciario, se supone que debería ser que la universidad produce conocimiento, que debería tener una vinculación para transformar la realidad que estamos estudiando. En este caso vemos que las universidades hoy no generan un espacio mediante el cual cada uno de los estudiantes, profesores o distintos individuos que son parte de la universidad puedan hacer una caracterización o puedan presentar en un espacio académico una caracterización a ser discutida. En el día de hoy, bueno, se va a presentar este congreso. Parte de la presentación que van a hacer es no solo hacer una presentación del libro de las jornadas de hace 2 años atrás, donde se trata de hacer, a partir de este congreso, una caracterización desde una coyuntura. El libro que están presentando se presenta en un contexto en el cual se estaba analizando el bicentenario de nuestra querida patria. En este caso, lo que vienen a presentar, el eje de este año, es de qué manera se constituye un poder popular. Sabemos que estamos dentro de un contexto en el cual se ha logrado avanzar en ciertos planteos a nivel latinoamericano. Estamos discutiendo acerca de las grandes crisis económicas, sociales, políticas que se está viviendo en Europa. Y bueno, parte de la idea de este tipo de espacio es, bueno, que se discuta con distintos intelectuales que son considerados de izquierda, que no son los que son los referentes dentro de la academia, que nos vienen a incorporar otro tipo de lectura acerca de cuál es el papel de la universidad y del estudiante universitario hoy. Así que bueno, nos queríamos invitar a todo aquel compañero que considere que es importante empezar a introducir visiones distintas a las cuales nos estamos formando en la carrera. Tenemos la oportunidad hoy de quizás tener contacto con docentes de otras universidades que consideran, bueno, importante empezar a construir espacios alternativos desde donde pensar la realidad social hoy desde la universidad. Así que bueno, los estamos convocando, los estamos invitando. En este momento, en el Salón Auditorio, se va a llevar adelante la presentación de este congreso. Y estaría bueno que todo aquel compañero que no conoce qué es este espacio de trabajo Hacer la Historia, bueno, tenga contacto con sus lectores y con quienes son los que están produciendo materiales alternativos hoy dentro de la academia. Yo además quería decirle que cualquiera estudiante que tenga ya algún escrito, yo sé que a veces cuando hacemos parciales domiciliarios hacemos una buena producción, sería bueno que eso... Si hay una mesa que les interese, puede haber diferentes mesas temáticas sobre un tema en particular que ustedes ya tengan un escrito, realmente anímense a presentarlo. Obviamente no es un parcial domiciliario, sino que van a tener que darle mucha más vuelta a tuerca, van a buscar fuentes. Y bueno, la movida es esa, empezar a animarse. Nosotros desde nuestro espacio estamos impulsando que se dé el seminario de metodología de la investigación, que no la tenemos, es una asignatura que no tenemos en la carrera, que bueno, la queremos impulsar como seminario para que, bueno, como estudiantes ya empezamos a empezar a presentar lo que vamos escribiendo y bueno, conociendo, sea un escrito teórico, un análisis regional, de lo que sea, hay que empezar a animar. Así que bueno, Este es el espacio. Conocen las jornadas, hacer la historia, ¿no? O sea que el congreso se va a hacer acá. El congreso se hace en octubre. Hoy lo que se estaría haciendo es un balance de las últimas jornadas y presentación de los ejes que se van a manejar para el próximo congreso. Bien. Bueno, por lo menos este año va a haber presupuesto para viaje, ¿no? No, no va a sobrar. Si les parece bien, cortamos a eso de las 7. No sé si será muy tarde, Paola. No, podemos estirar un poco la presentación para que, bueno, todo aquel compañero que desee participar pueda participar en esta jornada. Doy un poquito más de clase y después vamos para estar en el auditorio. Sí, sí, en el salón auditorio. Así que, bueno, no le damos más tiempo. Así después puede continuar con la clase y todo aquel que lo desee. Yo por lo menos voy a ir a la... Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, entonces nos ponemos a laburar. Las jornadas de hacer la historia no son nuevas, quiero decir, para el que no las conoce. Tienen algunas... ¿Es Bariloche el año pasado, durante años? Ah, es la marcaría Buffet y Bebé. Se hicieron en La Pampa, se hicieron en varios lugares, pero a Eva bueno, yo que debo dejar, Tommy, es un volante con respecto a lo que quizá los compañeros de opción se lo adelantaron sobre la discusión que se dio el 15 en el Consejo Superior. No sé si era esto lo que pasaba a llegar. No, bueno, nosotros lo que estamos dejando es un volante, una cuestión, no sé si ustedes saben que el 15 se hizo una presentación al superior de cómo está conformada la nómina del Centro Estudiante de Historia. Desde el año pasado que hicieron las elecciones, hemos tenido 4 reuniones en las que no hemos llegado a un acuerdo entre las fuerzas de cómo debe estar conformado el centro. De manera quizás unilateral, se decidió, y la posición de adopción fue, bueno, esta es la nómina, esto no se discute. Y bueno, nosotros consideramos que perdimos solo por 7 votos, que debía eso ser más equitativo en cómo está conformado el centro. El hecho es que no hemos podido llegar a un acuerdo. Dijeron, bueno, si no hay acuerdo, nosotros esto lo presentamos en el superior, y si les gusta bien, y si no también. Nosotros hicimos una presentación al superior diciéndole, superior, no se meta en esto, todavía no lo resolvimos los estudiantes, no hubo una discusión. De hecho, Fraternal tuvo una posición, y bueno, podemos discutir esto en contrario. Creo que fue la posición, bueno, así cerramos, esta es la posición que nosotros tenemos, si les gusta bien, si no también. Así que bueno, esta es la discusión y este es el análisis político que nosotros estamos haciendo de esto. Nosotros creemos que la discusión del centro no tiene que ver con cuántas secretarías, cuántas órganos, sino con los espacios de legitimación, ¿no? Digamos, quiénes toman las decisiones y cómo se legitiman esos espacios. Entonces creemos que, bueno, que estén al tanto, que lean los dos volantes, que lean todo lo que se escucha, que participen, compañeros, que es importante que estén al tanto de qué es lo que está pasando. Y nada, otra cuestión que estuve dando vueltas es que, bueno, el martes pasado convocaron una reunión de comisión directiva a la que nosotros le dijimos que no podíamos participar de esa comisión. No sé si ustedes saben, pero el Centro de Estudiantes define quiénes son los representantes de la Comisión Plan de Estudio, nos han dejado afuera, le dijimos que no podíamos estar en esa reunión, que la pasáramos para el miércoles o para el jueves, dijeron que no. Así que bueno, la Comisión Plan de Estudio es un espacio donde ustedes saben que hemos participado todos los años, que hemos estado en todas las asambleas y que hemos dado la discusión y hemos llevado propuestas, y que la verdad que no nos parece, como estudiante, como compañero y también como organización a la que pertenecemos, que hemos militado esos espacios, que nos dejen afuera solo porque, bueno, la conducción del Centro de Estudiantes de Historia se le ocurre que nosotros no pudimos estar en esa reunión y listo, ya. Ellos ya cerraron. Así que bueno, les dejamos esto, léanlo, piénsenlo, discúlpanlo entre ustedes y ya. No sé si tienen alguna pregunta. Todavía no, porque no lo leímos. Bueno, listo, cuando lo lean, después me comentan. Dale. El tema es que se hace. El tema es que se hace. Bueno, nosotros teníamos pensado el 31 cierra la... Digamos, se vencería el contrato de los antiguos representantes de la Comisión Plan de Estudio del año pasado. A nosotros nos han dejado afuera de ese espacio y nosotros lo que queremos es ver si podemos convocar una asamblea para que la asamblea discuta quiénes deben ser los representantes de la Comisión Directiva, de la Comisión Plan de Estudio, y no que lo decida la mayoría del Centro de Estudiantes de Historia, que en este caso es Nueva Opción, a puertas cerradas, por un capricho. porque realmente es un capricho. Nosotros le hemos dicho, no podemos estar en esta reunión. Nosotros como laburantes, ustedes no conocen, no podemos estar todo el día en la universidad. Nos cuesta un montón este laburo que estamos haciendo y lo hacemos con compromiso y militándolo. No pudimos estar, se lo dijimos, bueno, lo hacemos miércoles, bueno, lo hacemos jueves, no, no se cambia ni el día ni el horario. Y de esa manera ellos eligen cuál es la representación, lo son nuestros representantes en la CPE. Entonces nosotros decimos, bueno, los representantes de la CPE van a estar todos en una opción. No nos parece, nosotros hemos militado este espacio y ustedes nos conocen, lo hemos hecho, hemos estado en todas las asambleas, nos parece que también nos corresponde y nos hemos ganado esos espacios. Nosotros propusimos dos compañeras que no forman de construcción estudiantil de base para la CPE y bueno, tenemos que ir a discutirlo porque nosotros queremos que esas compañeras estén, son compañeras que están avanzadas en la carrera, que conocen la discusión, que han estado desde 2008 en adelante en las comisiones de trabajo discutiendo la propuesta que hemos hecho los estudiantes. Y queremos que ellas estén porque conocen la discusión, porque ellos que todas las queremos conocer, pero ellas vienen más afiladas y son compañeras independientes, son compañeras que van a cerrar con lo que decía una asamblea, que son compañeras que no van a torcer el brazo en ningún espacio, sino que van a ir por lo que la asamblea decía. Nosotros creemos que esta discusión no puede terminar así, no puede terminar a puertas cerradas. Nosotros creemos que tenemos que llevar esta discusión a las aulas, a la asamblea y a cualquier espacio, porque realmente es un problema de legitimidad. Bueno, ¿quién legitima esos espacios? ¿Los estudiantes o la actual mayoría de centros estudiantes? ¿Quién los legitima? En todo caso tiene que haber representación, claro. Mayorías y minorías, así que tendría que haber el diálogo, porque yo desde que inicié acá lo que noto es que entre los distintos centros que yo, o sea, no critico a ninguno, ¿no? Pero lo que noto desde que empecé la carrera, desde que estoy acá adentro, es que no hay diálogo entre ustedes. Y es una contradicción, ¿no? Me parece, estando acá adentro en una universidad pública, que somos todos alumnos. Pero lo que veo constantemente es que cuenta como muchos estudiantes. No nos podemos poner de acuerdo entre nosotros, somos 250, estamos complicados, estamos complicados. Pero bueno, un poco esa es la discusión. A nosotros nos parece que deberían estar al tanto y que deberían sumarse esas discusiones. Más allá de estar de acuerdo con un espacio o con el otro, más allá de eso, digamos, hay que estar en la discusión, hay que, digamos, la Comisión Plan de Estudio es un espacio real, muy concreto, donde se están discutiendo cosas muy importantes, que hacen al futuro de nuestra carrera. Y a la universidad pública, y hay un montón de cosas en el fondo de esta discusión que tenemos que estar como estudiantes y como defensores de la universidad pública y de la carrera que queremos. Tenemos que estar porque somos nosotros los que estamos todo el día en la universidad. Es a nosotros a quien nos cuesta 10 años recibirnos, es a nosotros los que tenemos que laburar y no podemos llegar a cursar. Es nosotros los que en el medio de todo este año de la carrera tenemos que ir, nos juntamos, nos echan del laburo, son un montón de cosas que hacen a nuestra vida cotidiana y somos, si no somos nosotros que para defender eso, ¿quién va a estar? Entonces, digamos, empecemos a abrir esos espacios y discutir realmente eso. Así que bueno, los invitamos a participar y a discutir eso también. Así que bueno, cierro ahí porque si no me voy a... Gracias, Dora. Lo de la 1 sí, lo de la 1 ya era todo. Pero vos estás con el programa ahí, es que no me preocupa. A la profesora le gusta la torta de manzana. Bueno, si les parece bien, damos un poco más de clase y después están en libertad para escuchar la organización del evento académico. Yo no sabía que se iba a hacer el UFAN este año, pero bueno, si tiene el aval de las autoridades, ha de valer la pena. Y la vi a la profesora Antonia, si ustedes no cursaron historia argentina, ella se dedica ahora, hablando de símbolos, ¿no? ¿Cómo? Hablando de símbolos. ¿Cómo desde... ¿Para Antonia? Sí. No, ¿cómo desde la institucionalidad o de la historia oficial se crea un congreso y cómo desde lo que supuestamente es la contrahistoria se crea un congreso? Y se crean los dos iguales. Porque usted ve los panelistas dice, doctor Ricardo Rogelio López, uva, flaxo, corne, coniceba. ¿Qué me importa? Sentate y habla, después yo sé si vos sabés algo o no lo sabés. Pero pero reproduce exactamente la misma lógica que el oficial. Ahora vos vas a ir a una conferencia y vas a ver lo que dijo Nora el otro día. Un escritorio, todos sentados atrás y 50 tarados escuchando lo que dicen. ¿Por qué? Porque la autoridad siempre está del mismo lado. En vez de hacer un congreso donde, bueno, hagamos una mesa redonda, sentémonos todos igual, en el mismo lugar, no reproduzcas la lógica, la misma lógica del poder que criticás. Porque cuando vas a demostrar tu saber, reproducí lo mismo que al que estás criticando en un libro. Entonces reproducilo de otra manera. Crea otra forma, otro encuentro, otro espacio, otra manera de comunicar. Sin poner las chapas, sin poner los títulos, sin poner nada. Si el tipo, por ahí un tipo que es verdurero, tiene 50 millones de conocimientos más que el que tiene 50 millones de títulos. Entonces vos vas a saber si el tipo sabe o no sabe cuando se siente, cuando hable, cuando comparta, cuando sepa escuchar, y no un tipo que se planta en una mesa y predica, que es lo que hace casi todo el mundo. Y que los que están del otro lado son receptores meros nada más de lo que se dice, porque cuando se habla de hacer un intercambio, hablemos, y nunca pasa. Entonces digo, ¿cómo se reproducen siempre las mismas lógicas? Siempre las mismas lógicas, y se buscan siempre las mismas justificaciones, porque se hace dentro del ámbito académico, que muchas veces se critica. Sí, en ese aspecto sí. Este, de todas formas, digamos, sería una cosa particular, porque es un congreso básicamente... en su concepción un poco más horizontal, ¿no? Que plantea, digamos, sería más horizontal que las interescuelas o que un congreso que ustedes conozcan. El hecho que decía este chico que pueden presentar trabajo los estudiantes, pues es un congreso de estudiantes. Yo conozco la versión de la Pampa, simplemente, sencillamente porque lo organizaba una muy amiga mía de letras, no de historia. Y la conozco a Irma Antoniazzi, haberla leído, no la conozco personalmente. Me parece que es un poco más horizontal y que el formato en las universidades tiene que ver con que son estudiantes de esa universidad, básicamente, ¿no? Y la gran afluencia no es tanto de personajes, sino los protagonistas son los estudiantes, básicamente. Por eso me interesaba escuchar a ver cómo lo piensan organizar. Básicamente porque me parece que en ese sentido, si bien vos tenés razón, pero es levemente distinto, porque precisamente lo que recusan ellos es digamos un sistema demasiado vertical en ese sentido, ¿no? Entonces tenía ganas de ir a escuchar, bueno, si llegamos a tiempo, ¿no? Primero está la clase y luego esto. Y lo que me sorprende, porque generalmente son muy militantes los estudiantes que hacen esto, muy militantes. Inclusive personas que hicieron personas que pensaban ir a La Pampa cuando fue, creo que hace 4 años lo de La Pampa, una cosa así, que hicieron trabajos muy interesantes, bueno, de todas formas no fueron seleccionados, pero me interesaba ir a escuchar algo que me parece un poco distinto respecto de lo que hay, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, no sé. Ya te digo, son estudiantes de historia, por eso el formato en las universidades. Porque en su momento se hizo en la Universidad de La Pampa, después creo que se hizo en Misiones, después creo que se hace acá en Luján. Lo que me llamó la atención, que yo no sabía, que Luján había prestado sede para eso. Pensé que Luján no iba a aceptar, digamos, en Buenos Aires es impensable esto. Y pensé que Luján iba a tomar la misma resolución, pero aparentemente la tomó distinta. Me dijo Paola que hablaron con el rector, con Carlos, que el rector les dio la oportunidad de hacerlo, que entonces lo hacen acá. Pero sencillamente porque son estudiantes de historia de las distintas universidades. Sí, yo lo de los trabajos lo conocía, que había trabajos que no, mejor ni presentarlo siquiera. Bueno, a dos exalumnas mías le impidieron presentar trabajo. Bueno. Y la llamaban RR, no tomaban ninguna cosa burguesa, tomaban razón y revolución. Eso es lo que reproduce exactamente la misma lógica del otro lado. Por eso quería saber, Fernando, por eso quería saber si siguen igual o no siguen igual, en definitiva, porque en su momento cuando las chicas me dijeron, mira, nos rebotaron el trabajo y se las rebotó Irma, lo cual me llama mucho la atención, que Irma ande rebotando trabajos, digamos, no tomé ninguna resolución al respecto, porque la verdad que no me correspondía a mí, si la interesada, digamos, no defender su propio trabajo. Y no, porque le faltaba rigor, era un trabajo de seminario. ¿Y por eso, y cuál fue? ¿Por qué se lo impidieron? Se lo impidieron diciendo, con un artilugio, diciendo no es motivo de esta mesa. Cuando lo cambió de mesa le dijeron lo mismo, exactamente lo mismo, no es motivo de esta mesa. Iban, eran Irma y no me acuerdo quién era el profesor que les dijeron, y ya les digo, era un análisis de la revista de Razón y Revolución, ¿no? Digamos, no era la revista Entrepasados, era Razón y Revolución. Era un análisis de lo más inocuo, o sea, ni criticaban a Razón y Revolución, que es una paraacademia, de hecho ya no trabaja más en política. Razón y Revolución se dedicó a hacer carrera académica, ya no es más una agrupación política en la facultad. Y o sea que la ponencia bien, era puramente descriptiva, puramente, no tenía ningún juicio de valor al respecto. Daba cuenta de cómo la publicación precisamente se había convertido en una publicación más académica que militante, es itinerario. Y resulta que se lo rebotaron, pero en la pampa. Entonces yo dejé de prestarle atención, y por eso me llama tanto la atención que ahora lo hagan en Luján. Digo, bueno, hoy ellos cambiaron, digamos, cambió un poco la tónica en este sentido, para que Luján haya dado su conformidad a que se realice acá el congreso, ¿no? Y por eso tenía intenciones de ir a ver. Por otra parte, Antoniazzi, yo te digo, yo te tengo a vos de lectura obligatoria, yo doy ciencia política en la carrera en Buenos Aires, trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales en la carrera de Ciencia Política. Y ahí doy mi otro amor, que es, en verdad, mi único amor, que es la historia argentina, digamos. Yo doy historiografía porque me dedico a hacer historiografía argentina, básicamente. Y entonces doy Argentina Contemporánea ya en Ciencia Política, y digo, te cambiamos a pos y por vos. Entonces Antonio se me dice, muy bien que me cambiaron a pos y por vos. No sé si está bien hecho, pero realmente su trabajo es muy logrado, por eso la cambiamos, ¿no? Digamos, no por otra razón, pero bueno, quería ver si realmente ellos cambiaron de aquellas primeras jornadas, que ya les digo, eran un poco como decía Fernando, o no, qué sé yo. Bueno, no importa. La cuestión es que en octubre tenemos jornadas y bueno, dentro de lo posible yo suelo asistir a las jornadas. Y básicamente si lo organizan los estudiantes, que me parece que más allá del color político, yo ya soy una vieja, viste, me confundo todo. Esta otra que habló que no, me dice, yo no estoy en Nueva Opción, qué sé yo, quién está en Nueva Opción, quién está fuera de Nueva Opción, la verdad que no lo sé. Más allá de eso, pienso que lo que hagan los chicos tiene que ser apoyado por los docentes, así como los docentes. Y eso no es demagogia, chicos, no es demagogia. Créanme que me parece que la demagogia es una cosa horrible, horrible. Yo jamás sería una demagoga. Pero creo que hay que apoyarlo, las iniciativas, que los estudiantes, porque son un actor importante en la universidad. De modo tal que sin estudiantes, digamos, la universidad no existe. Los profesores solos no podemos hacer nada sin ellos, y ellos no pueden hacer nada sin nosotros, que no siempre lo entienden. Por eso los de Buenos Aires vinieron con conocimiento autogenerado. Viejo, ¿qué autogenerado? Por favor, si no tenés un mamotreto plantado delante del curso, ¿qué autogeneras? Autogeneras algunas cosas, pero no todas. Si no, sencillamente sería una carrera autodidacta. ¿Es salido de la secundaria de Macri? No sé, eso fue, ¿sabes? Fue con un conflicto muy grave que se dio en el año 2009, que estuvieron con las clases paradas prácticamente, y entonces como los docentes nos negábamos ahí, porque la facultad estaba tomada, literalmente tomada por estudiantes, entonces dijimos, bueno, déjenos entrar al aula, en el aula damos clase, no, tenés que dar clase en un pasillo, tenés que dar clase en... No, viste, yo ya estoy vieja, yo todavía no estaba operada, o sea, no me había enfermado todavía. Le digo, no, yo en el pasillo no doy, yo doy en mi aula, no puedo ir al aula. Y lo tapieron el aula con una especie de barricada, Hicieron como una especie de barricada con sillas, con qué sé yo, con todo. Quedó la universidad, digamos, los estudiantes fumaban porros, tomaban cerveza, tomaban cigarrillos, pero realmente no había actividad académica. Esto duró como un mes y medio, y en ese contexto, está bien, los chicos están en la universidad, en ese contexto generaron esto que les digo del conocimiento autogenerado. Entonces me dicen, ¿vos estarías dispuesta a participar? Me dice una agrupación estudiantil en ese momento. Yo generalmente con los chicos no. Para mí los chicos, los estudiantes son el mal menor, chicos, en una universidad. La verdad que el mal menor. Yo digo lo que pienso y siempre he sido respetada. Y no disimulo lo que pienso, ¿eh? Entonces, ni con Paola, ni con Nueva Opción, ni con la barbarie de Buenos Aires. Entonces, ¿vos estarías dispuesta a que el conocimiento sea autogenerado en la historiografía? Son lo que quieran, pero me parece, eso sí que me parece un oxímoron. La verdad es que me parece una ridiculez lo que van a hacer completo. ¿Saben cuánto duró el conocimiento autogenerado? La toma. Al día siguiente que levantaron la toma, estaban todos ahí escuchando las pavadas que decíamos los docentes, ¿viste? Pero bueno, son experiencias. ¿Quién no la ha hecho como estudiante? ¿Quién no la ha hecho como estudiante? Yo a veces recuerdo, yo fui estudiante entre el 73 y el 78, ¿viste? Que fueron años, digamos, con una alternancia muy importante. Pasamos de calor al frío sin solución de continuidad. Y yo les dije a ustedes la vez pasada, yo estudié historia en el año 73 porque me quería explicar muchas cosas del presente, ¿viste? Entonces pasamos de un gobierno democrático a una dictadura sin solución de continuidad. Y como estudiante uno hizo cosas que van para la pira de la juventud, digamos, solamente te podés excusar en que tenías 18 pirulas, 20 pirulas, y sí, yo era joven en esa época, mejor no acordarme. Eso como no se lo vas a permitir, que en su experiencia, aquellos de Buenos Aires, los chicos de Luján, hay que ser un poco tolerante en ese sentido. Yo estoy segura, Fernando, que cuando sean grandes, cuando esta gente crezca, va a mirar un poco para atrás todo lo que hizo y va a decir, bueno, esto tiene luces y sombras, ¿viste? Como nuestra propia historia también. Mi historia está llena de luces y de sombras, y bueno, ¿viste? Vos la terminás aceptando, me equivoqué, y fue hecho, nada más. Entonces yo soy partidaria de que los chicos hagan su propia historia, por más que se equivoquen y por más que tengamos que aguantar cosas que no nos convencen demasiado. Título de que a los 20 años, a los 24, 21, vas a obligarlos a hacer tu propia historia, vos que sos una persona, no vos, te quiero decir yo en este caso, ¿no? A tener la experiencia de una mina que tiene 50 y pico de años. Entonces por eso, ¿viste? Voy a lo nuestro, sencillamente. Un poco lo que les decía la vez pasada era de ya afrontar problemas teóricos, ¿sí? Como es nuestra materia. Recién a las 2:30 empezamos con teoría. Pero me parecía interesante este esfuerzo que hicimos para presentar lo que significa hoy, como les decía, la ciencia, y en el marco entonces de la ciencia, la teoría, ¿eh? Esto que ustedes van a escuchar, podrán estar de acuerdo o no, espero la sabia conclusión de ustedes, la sabia observación de ustedes, pero quiero decir que no lo van a encontrar en ningún libro, ¿eh? De pronto yo les dije la primera clase que teorías es una asignatura que no existe en bibliografía y no existen los planes de estudio de otras universidades. Digamos, no existe literalmente. Entonces, en torno de esta materia se pueden, es un modelo para armar, ¿viste? Podés dar en definitiva lo que querés más allá de los contenidos mínimos que la materia tiene, que tiene eso, contenidos mínimos nada más. Entonces, esto no lo van a encontrar y forma parte de muchas lecturas. Ustedes, para llegar a esta misma conclusión, deberían tener muchas lecturas, no solamente sobre teoría, sino sobre historia en general. Entonces, bueno, el único mérito que tienen es que este es un atajo, digamos, que les evitaría a ustedes leer mucho material y de ese material extractar lo que les parece importante. Los estoy invitando a discutir lo que yo les voy a decir, estas cuatro premisas que me gustaría que ustedes tengan en cuenta. ¿Por qué? porque esto es una construcción, digamos. Si ustedes bochan esto, bochan el resto de las materias, estaría bueno. Pero si están de acuerdo, buena parte de la materia se apoya en estas cuatro premisas que vamos a analizar a continuación acerca de qué es teoría. La pregunta sería esta, ¿qué es una teoría? Cri, cri, cri, cri, cri, cri. Y más, básicamente, si le agrego una teoría de la historia. Primera cosa que vamos a discutir entre todos, y que yo tengo anotada acá. La teoría tiene, vamos a empezar por decir lo siguiente, en principio vamos a ir construyendo el concepto de teoría. A mí no me gustan las definiciones, teoría, dos puntos, me interesa básicamente la construcción del concepto. De modo tal que vamos a ir dándole vueltas de tuerca de ahora en más para cada vez sofisticar un poco más el concepto de teoría. Pero en principio partamos de alguna conceptualización que después vamos a completar. Y yo diría que teoría, desde su concepción epistemológica, que no voy a repetir porque me van a poner grondona de sobrenombre, desde su concepción etimológica, etimológicamente, teorizar es explicar, Walter. Básicamente es explicar. Yo les dije en las reuniones pasadas que en historia se da mucho la circunstancia de la descripción. Nosotros describimos, describimos, describimos. Básicamente cuando describimos realidades pretéritas, entonces la descripción es un paso importante, pero que no nos diferenciaría demasiado de un anticuario o de un cronista. Los cronistas, por excelencia, describen, una crónica policial, una crónica deportiva, una crónica política. Entonces hay una descripción de los actores, de las circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Del mismo modo el anticuario peor, el anticuario exhibe, ni siquiera habla. Piensa que un objeto, por ejemplo un museo, si ustedes van a un museo ven una cantidad de objetos que están exhibidos, están mostrados. El anticuario muestra, pero ni siquiera habla al respecto, ni siquiera describe al respecto. La descripción la hace uno en función de los atributos que tiene el objeto. ¿Qué sé yo? La escupidera de Juan Manuel de Rosas. Sí, bueno, es redonda, está un poco saltada. Entonces yo la describo y con eso de nuevo estoy en una tesitura básicamente descriptiva con ausencia de problemas. Lo característico de la teoría, chicos, en la primera acepción que vamos a dar es el pasaje que significa describir a explicar. Lo que tenemos que hacer los cientistas sociales en general y los historiadores en particular es este paso. Este paso que significa pasar de la mera descripción a la explicación. Ustedes me dicen que sí. Ustedes me dicen que sí. Yo les puedo asegurar que hay tesis enteras, trabajos enteros que son meramente descriptivos, que son los trabajos que en un punto nos aburren bastante, ¿no? Porque describir es como dar los atributos fenomenológicos de algo, externos de algo, pero no van al meollo de la cuestión. Un historiador es tal cuando es capaz de explicar. Y para explicar necesitamos una teoría de base. Esta va a ser en principio la premisa, Entonces, teorizamos cuando explicamos algo. Las grandes teorías formalizadas, acá vamos a ver dos, vamos a ver los marxismos y los estructuralismos, básicamente, tienen todas ellas la característica de explicar el mundo, en este caso las relaciones sociales. Pero tanto los marxismos cuanto los estructuralismos dan su explicación. No importa que la explicación luego esté refutada, esté superada, haya otra en su lugar, no importa eso. cierto, no importa la reputación que después reciba la teoría. Lo importante es que formulamos una explicación acerca de cómo funciona, en este caso, el mundo social. ¿Tiene un carácter universal? Exactamente. Tendría un vamos a discutir si tiene un carácter, ahí vamos a ver, si tiene un carácter universal o si tiene un carácter local. Las teorías altamente formalizadas tienen un carácter universal, tienen la pretensión de tener un carácter universal, pero vamos a ver que hay teorías menos formalizadas en donde esta atribución varía sustancialmente, pero permitime, Walter, que lo deje entre paréntesis. Quiero decir con esto que si es una explicación, es una conjetura, al mismo tiempo es una conjetura. El que teoriza muchas veces conjetura cómo funciona el mundo social. Tiene esta pretensión de explicar, y al explicar está formulando necesariamente una conjetura. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué atributos tendría esa teoría, esa explicación que nosotros estamos dando a los fenómenos? Yo pongo el primer carácter construido o configuracional. ¿Qué entendemos por esto? El carácter construido es lo que yo les vengo explicando hasta ahora. Nosotros no encontramos los problemas en la copa de los árboles, los construimos como tales y los configuramos como tales. ¿Pero no es construido o...? Configurado. Nuestro conocimiento del mundo resulta ser construido, digamos, no está naturalizado, en el sentido construido igual a no naturalizado. No es natural este orden, ni es natural lo que decía Fernando, que todos estemos sentados como soldados, no es natural. Esto obedece a algo. Entonces, lo que hace la teoría, precisamente, es configurar, yo les decía en relación a lo que vimos la hora anterior, una cantidad de relaciones. Entender el hecho como constitutivo de un conjunto de relaciones, y esa es una configuración especial. El marxismo tiene una configuración, el estructuralismo tiene otra configuración, es decir, elige el sistema relacional que cree más adecuado, en definitiva, más explicativo, que nos puede dar más elementos para explicar la realidad. Doy el ejemplo del marxismo para ir con un ejemplo concreto que ustedes van a ver a fondo. El marxismo es un sistema de relaciones, es una configuración y es una construcción. Es decir, si ustedes destruyen esa construcción, están destruyendo buena parte de la teoría, en definitiva. Entonces, no pensar que es nada natural, sino que es una construcción que obedece a los cánones que ya vimos, oportunamente. En toda construcción teórica, existen dos niveles. Lo que los analistas llaman una selección de datos, esa masa caótica de datos, como les hablaba la vez pasada, y un principio organizador. Lo que organiza esos datos, de nuevo, es un sistema de relaciones, en definitiva. De modo que en la base de toda teoría lo que vamos a encontrar no solamente es un sistema de relaciones. Vos me preguntabas acerca del estructuralismo. En historia, te contesto, en historia, lo que vas a encontrar como sistema de relación es la invariante. O sea, un elemento que no se modifica ni con el tiempo ni en el espacio. En ese sentido, Walter es universal, porque la invariante estructuralista, como vamos a ver, es lo mismo acá que en la China, que en Japón, que en Okinawa, que en Guatemala. Digamos, tiene pretensiones de universalismo. Esta esta característica se asocia con otra. ¿Por qué lo llamamos carácter configuracional? Se asocia con otra característica, a ver si están de acuerdo, que es el carácter de la teoría de representación de la realidad. La teoría no es la realidad misma, sino que es una representación de la realidad. Esto es muy importante, chicos, muy importante. ¿Y qué crea? Que la teoría, lo que creen muchos del centro de estudiantes, no digo estos chicos que pasaron por aquí, pero algunos de ellos, creen que la teoría, por ejemplo, el materialismo histórico es lo mismo que la realidad. Entonces van a buscar en la realidad lo mismo que les dice la teoría. Con lo cual, o fuerzan la teoría difícil, o fuerzan la realidad. Entonces ven lucha de clases donde no hay lucha de clases. Por ejemplo. Entonces, para que les dé la teoría, ¿qué hacen? Fuerzan la realidad. Para que eso se dé. La teoría no es lo mismo que la realidad. La teoría lo que nos permite, ustedes dirán, entonces, ¿para qué la estudiamos? ¿Para qué estudiamos una teoría social? O Durkheim, o Weber, o Marx, o lo que fuere. La estudiamos porque toda teoría dispara una conjetura acerca de cómo funciona esa realidad y al mismo tiempo nos dispara problemas, ¿eh? Nos dispara problemas. Pero hay que romper lo que algunos estudiosos llaman una mímesis. ¿La mímesis qué es? Es que la realidad es lo mismo que la teoría. Apenas es una representación. Cuando Marx escribió sobre los cinco modos de producción, no hacía más que, digamos, ponerlo en forma ideal. Idealmente vemos estos cinco modos de producción. El ganso de Stalin convirtió estos cinco modos de producción en progresivos, en etapistas, digamos. Toda sociedad, para ser tal, debe pasar por estas etapas. Pero fue el pelotudo, el parado de Stalin, o Plejánov, si quieren, cuando el tipo lo tuvo que poner en una manualística. Plejánov es el que escribió los grandes manuales, ¿no? Piensen que esto se lo tenía que aprender gente que no tenía la formación de Marx. Entonces lo tuvo que simplificar bastante. Y aquello que Marx insinuó como ideal en ningún lado del marxismo, ni en ningún lado del Capital, ni del Grundrisse, de las obras más logradas de Marx, lo dice que son cinco etapas necesarias, Plejánov, Stalin, lo que se llama el marxismo vulgar, diferenciemos lo que es el marxismo vulgar del materialismo histórico, en definitiva, como teoría social. El marxismo vulgar lo convirtió en cinco etapas necesarias. Pero carajo, hay sociedades que no pasaron ni por el esclavismo, que no llegaron al socialismo. Entonces no son el famoso etapismo que ustedes van a ver cuando vean marxismo latinoamericano. El etapismo es un vicio del marxismo latinoamericano. Y la culpa de esto la tiene Martha Harnecker. Prohibido leer a Martha Harnecker. Si yo me entero me voy a enojar mucho, ¿eh? Cuando me enteré que los alumnos de teoría leían a Martha Harnecker, un disparo muy importante, pero bueno. De modo tal que la segunda premisa es esta teoría vulgar del marxismo, sí. Sí, pretendía ser universal. Era una forma de legitimar al Stalin, el resto. Era una forma de legitimar el estalinismo. Era una forma de legitimar el estalinismo. Ustedes van a leer un único libro, el libro completo de Perry Anderson, que se llama Sobre el marxismo occidental, ¿no? Y considera que el gran teórico del marxismo, después de Marx y Engels, al cual Perry Anderson llama el marxismo clásico, viene Lenin. Lenin fue un gran teórico del marxismo. Ahora, Stalin fue un burócrata, fue absolutamente un burócrata, no fue un teórico. Stalin importaba tres. Nada, nada. Pero toda la teoría de Lenin sobre el acceso al poder, digamos, es impecable. La de Rosa Luxemburgo, digamos, esos son los grandes teóricos que tomaron distintos aspectos, ¿no? Por eso hablo de carácter construido. que tiene buena parte de esto, pero no es Tales. Digamos, Walter, que es muy bueno, trata de explicar al personaje en función del mundo que le tocó vivir, pero de ningún, desde ningún punto de vista lo podríamos considerar un teórico. Fue apenas un vulgarizador de la obra de Marx, y mal vulgarizador por otra parte, ¿viste? Mal vulgarizador. Entonces, pero todo deriva, buena parte deriva de esto que yo les estoy diciendo, digamos, de confundir el contenido de una teoría. ¿Saben por qué, chicos? Ustedes me van a decir, pero entonces Marx no tenía razón. La revolución no se produjo en los países centrales, se produjo en un país periférico como la Unión Soviética, como Rusia, Unión Soviética. Ahí donde Marx había dicho que se iba a producir en los países centrales, sencillamente por una agudización de contradicciones, ¿se acuerdan? Bueno, Marx dijo, bueno, las contradicciones en Inglaterra y en Francia, las contradicciones económico-sociales son tan fuertes que sin duda la revolución... Y la revolución se terminó produciendo en un lugar semifeudal, como fue Rusia, la Rusia de los Zares, que nada tenía... Entonces el marxismo no tenía razón. No importa, en este sentido, si la predicción de la teoría, ya vamos a ver al respecto de esto, se cumple o no. Lo cierto es que es tratar de dar una explicación, y creo que en ese punto el marxismo fue bastante eficaz en dar una explicación suya, muy propia, de cómo funciona el mundo, empezando por esto, por la relación hombre-naturaleza. Pero sería un error confundir este cuerpo, que es muy exhaustivo y tiende a ser universal, quiere decir, aplicable a todos los tiempos y a todos los lugares, con la realidad misma. ¿Por qué? Porque la realidad es mucho más dinámica que una teoría, digamos, que aparece... y tarda mucho tiempo en ser cuestionada, en ser refutada, etcétera, etcétera. Tercera característica que me parece importante que tengan en cuenta para cuando vean los marcos teóricos en particular y que tiene que ver con lo que decías vos, el carácter situado de toda teoría. Teníamos entonces el carácter construido, el carácter artificial en la medida que la teoría no es la realidad misma sino que la representa, y el carácter situado. ¿Qué quiere decir el carácter situado? Ser respetuoso de la cronología. Cuando yo les contaba la hora anterior, que Marx no vio la sociedad de masas, que recién vieron una sociedad de masas los frankfurtianos, que eran en buena parte marxistas o neomarxistas, y que intentaron, cuando los tipos vieron que la Gioconda había pasado de las manos de Leonardo da Vinci a una lata de dulce de batata, empezaron a pensar qué pasaba con la obra de arte en época de la revolución técnica, famoso libro de Adorno, por ejemplo. ¿Qué pasa con la obra de arte? Sin ir más lejos, ustedes habrán visto esa propaganda también de una escuela de publicidad, que está la Mona Lisa, está la Gioconda, pintada con otros colores, digamos, igual que la que pintó Leonardo. ¿No la vieron esa? Que yo me mato de risa cada vez que la veo. Aparece la Mona Lisa pintada de rosa, celeste, amarillo. Andy Warhol. Ese que usó también la lata de Campbell. Tal cual. ¿Qué te está indicando eso? ¿Qué te está indicando? Lo usó a Mao también. A Mao, a Marilyn. Que era un ladri. Era un ladrón. Aparte, era un diseñador de moda, un bon vivant, él tenía onda y todos compraban lo que hacía. Esa es una explicación posible y está bien explicado. La otra explicación posible. El triunfo posible de Homero Simpson, por fin. Qué malo que es, es peor que yo, que es mucho decir, te quiero decir, bueno, la otra explicación posible es que el tipo está reflexionando. ¿En qué pasa con esto? Que al principio fue un ícono en una sociedad de masa, cuando vos masificás el consumo. ¿Quiénes consumían? La Mona Lisa, la Gioconda, muy pocos intelectuales, artistas o magnates o lo que sea. ¿Qué pasa cuando la consume todo el mundo? En una lata de cerveza, en una sopa, en un cuadro, en una lata de dulce. Entonces es pensar en parte en la sociedad de masas, en definitiva. ¿Y qué carácter situado en la teoría tiene por efecto evitar el anacronismo, chicos? Evitar que una teoría diga cosas que en la época en que estuvo formulada, esa teoría no podía decir. Quiero decir, que le hagamos cargo a Marx porque no vio a los piqueteros. Obviamente que no lo... Si vio a los piqueteros, si hubiera visto a los piqueteros, reflexionaba sobre los piqueteros. Ahora, que vengan cuatro marxistas diciéndome, los piqueteros, es el actor revolucionario que vio Marx en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Tómatela, viejo, ¿no? La verdad es que estás cometiendo no solamente un anacronismo, sino una extrapolación. Marx en su buena vida vio un indígena, no vio un indio. Nosotros sí que vemos indios porque nuestras sociedades son mestizas. Pero él tiene la culpa de no haber visto a ningún indio y no vio. Entonces escribió, buena parte de lo que escribió sirve, ¿para qué? Para una determinada situación. El querer traspolar esa situación genera problemas. Por eso, mis queridos, ustedes van a tener en el programa algo que se llama el marxismo latinoamericano y el marxismo argentino. ¿Eso bueno, no le saca universalidad? Eso pone en duda la universalidad, porque muchos de los problemas que él vio que son aplicables a Inglaterra, a Francia, a los países más industrializados, no se dieron del mismo modo en América Latina. Nora, ejemplo, esa universalidad no la pierde en la segunda internacional o la tercera, es que se elevan los franceses, que dicen todo eso. Ah, en la segunda internacional, la segunda, el reformismo, ¿no? Uh-huh. Cuando Marx dijo, si esto es ser marxista, yo no soy marxista, lo dijo Marx. Sí. Y después cuando... Tal cual. En el 54 fue cuando Khrushchev es el que denuncia los crímenes y bueno, es cuando le cuestionan la aplicación de los mismos métodos revolucionarios que se usaron en la Unión Soviética para la aplicación en los países africanos y cuando se le empiezan a ir todos ahí de la... que se fractura, ¿no? Tal cual, mira cómo sabe. No se asusten ustedes, no importa, ya lo sabrán ustedes también, pero es eso básicamente. O sea, el tema del feudalismo es igual el fenómeno que se dio en nuestras sociedades en los siglos XVI, por ejemplo, cuando los europeos dijeron, bueno, acá está América. Por mucho tiempo se habló de feudalismo. Ahora, es en rigor, es riguroso decir que el feudalismo se trasladó a América Latina. ¿Existió feudalismo? Ese era Puiggrós. Por ejemplo, en su polémica con Gunnar Frey. Ah, sí. Puiggrós decía, sí, existió el feudalismo porque hay autosuficiencia, no hay mercado externo, no hay asalariados, entonces el feudalismo. Eso es una transposición. Estás loco, por eso. No, lo que yo digo es que eso es como decir... que el champán que se hace acá es champán. ¿Te acordás, viste, que ahora está prohibido? Claro, el queso azul. El feudalismo fue un fenómeno europeo desde una determinada época, y tanto en el tiempo como en el espacio, me parece que el resto son otros fenómenos. Tal cual. Pero bueno, no es obvio eso que está diciendo él. Lo dice y puede parecer no es incongruente, todo se deriva, en teoría, chicos, quisiera que entiendan eso, todo se deriva de las primeras premisas, ¿eh? Van muertos, y ustedes, por eso les digo, si no buchan las primeras premisas, todo lo demás es una deriva. Lo que decís vos, Ernesto, yo estoy de acuerdo con lo que decís vos, pero es una premisa de carácter situado. Si aceptamos el carácter situado de toda teoría, supónganse ustedes, qué sé yo, la evolución de las especies, Darwin la expuso en 1851. Listo, ¿viste? ¿Cuáles eran los conocimientos que había en 1851, tales y cuales? Se deriva de esto, el estudiar el marxismo latinoamericano y el marxismo argentino nos va a crear estos problemas, digamos, acerca de lo que preguntaban ustedes sobre la universalidad de las premisas. Dime cuando vos cambias de contexto, porque toda teoría es situada, está pensada y está hecha para un lugar y para una época determinada. ¿Qué pasa si vos la cambias de lugar y de época? ¿Qué pasa con los nostalgiosos, viste, que piensan que van a tomar el Palacio de Invierno? El Palacio de Invierno ya fue tomado en 1916, basta con eso. Vos podrás hacer muchas otras reformas, pero no esta, porque esta ya fue hecha. Ergo, hay que generar una nueva agenda. Esto no implica releer a los clásicos, no implica releer a Gramsci, no implica releer a lo que vos que a Rosa Luxemburgo, a Lenin, no implica eso. Implica sencillamente ser respetuosos de tiempo y lugar en que la teoría fue formulada. Entonces se nos va a presentar en la discusión, que me gustaría mucho que se presente, verdaderamente cuando veamos esas discusiones de Pulgros y Gunderfrank, uno diciendo el carácter feudal que tuvo la colonización española y otro diciendo el carácter capitalista, que también es otra extrapolación que tuvo la conquista española, es una discusión que se corta rápidamente, que llevó muchas páginas, pero es una discusión inútil, es una discusión por la política, no por la historia. Entonces, ¿se puede concluir que el carácter universal es meramente en un lugar y en un momento, nada más? Yo diría... O sea, hoy hablar de una teoría del marxismo que fue de 1850 en el 2010 es quitarle carácter universal. No es contradictorio decir que es universal y al mismo tiempo limitada a un tiempo y espacio. No, porque en el momento en que fue formulada pretendía ser universal. 1850 afecta todo eso. Ahora, si vos en lugar de 1850 le ponés 1950, lo cambiás de fecha, ya no tiene las mismas pretensiones, porque ya lo estás cambiando. Para la época en que fue formulada, vale esto. Pretendía ser universal para la época en que fue formulada. Ahora, si vos la cambiás de época, ¿qué pasa? Esto es muy patente, chicos, con el marxismo. Y muchas de las discusiones que tenemos son discusiones al Pepe, al divino Pepe, sencillamente porque no se respeta eso del carácter situado de toda teoría. La teoría tiene... Por eso en la última unidad vamos a ver los usos de la teoría. Toda teoría, ¿por qué no nos importa si verdaderamente es verdadera o falsa? Que son términos que ustedes no van a ver asociados a teoría. No, porque si es un constructo no puede ser. Exactamente, no es ni verdadero ni falso. En todo caso sus premisas son verdaderas o falsas, pero en sí misma la teoría no lo es. Funcional, ¿no? No sirve para disparar preguntas, para disparar cuestiones. Entonces yo puedo ser no marxista en el sentido de no seguir religiosamente los preceptos de Marx y Engels, pero me han dado pie para elaborar preguntas, para elaborar cuestiones. O sea, yo puedo problematizar, primera acepción del término, si es construido y es configuracional, ergo puedo problematizar, yo puedo problematizar la realidad en función de esa teoría. Entonces, si Marx y Engels dijeron que toda clase social tiende a objetivarse en la superior, dijeron los tipos. Toda clase social tiende a objetivarse en la superior. El proletariado tiende a objetivarse en la burguesía. La burguesía en la clase alta. Quiere decir que la única que tiene conciencia de clase, ¿cuál es? A las pruebas me remito. Ustedes cuando vean un proletario con un flor de par de zapatillas, que sin duda no tengo yo, ni tiene cualquiera que labura, ustedes dirán, ¿cómo puede ser? Es una forma de objetivación. La vestimenta, aparte de la moda, aparte de lo que te queda bien, aparte de lo estético, quiero decir, es una forma de objetivación a la clase social a la cual se pertenece. Si yo veo un tipo con harapos, indudablemente lo meto dentro de una clase, de una clase lumpen, de una clase proletaria, indudablemente. No me gusta el término clase, pero bueno, de un sector proletario. si nos vestimos como todos ustedes están vestidos, como yo estoy vestida, digo, bueno, pertenece a la clase media, si estaba vestida con alhajas, con joyas, y qué sé yo, qué sé cuánto, pertenece a la clase superior. Entonces, esta conclusión forma parte de la problematización de algo que dijeron los autores, ¿eh? Los tipos no eran ningunos pavos y ya se daban cuenta. Nosotros, clase media, ¿qué hacemos? Y bueno, si podemos veranear, supónganse, solo un ejemplo. Veraneamos en Punta del Este, sabiendo que en Punta del Este, qué sé yo, en una época veraneaban los tipos de mucha guita. Pero la clase media tiende a veranear en Punta del Este. La clase baja, o la clase, digamos, menos privilegiada, y lógico, pero tiene intención de escala social, sea por el consumo, sea por la vestimenta, sea por lo que fuere, por donde veranea, por ejemplo. Esa es una problematización. Entonces, toda teoría, en definitiva, ¿por qué no nos importa que sea refutada, verdadera o falsa? Porque dispara cuestiones y dispara problemas. Yo, a través del conocimiento de los grandes teóricos, no solamente puedo interpretar la realidad, puedo decir, bueno, el marxismo me explica la realidad a media, porque hay cosas que no puedo explicar, por eso la necesidad, ya lo vamos a ver, la reunión que viene permanentemente de remozar la teoría, sino me puede disparar problemas, ¿eh? Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el materialismo histórico es un gran arsenal que por siglos y por muchos investigadores pudo tener esa posibilidad de pensarse a sí mismo. Es lo último que les digo. Ustedes van a leer un libro entero sobre el marxismo occidental. El marxismo occidental sencillamente es el que se dio después del 17, después de 1917, después de la Revolución Rusa, y básicamente se dio en Occidente, quiere decir en Europa, si quieren Latinoamérica y si quieren África, digamos los países del tercer mundo. ¿Y por qué surgieron potentes? El marxismo fue considerado un arma de liberación. De hecho, casi todos los personajes progresistas adhieren al materialismo histórico, ¿no? O fue una vanguardia en contra de los regímenes fascistas, por ejemplo. Ser marxista implicaba no ser fascista. Nada más que eso para muchos, lógicamente. Entonces, ustedes van a leer eso y van a ver permanentemente cómo la teoría, valiéndose de la teoría, hay reformulación de la misma teoría en usos sucesivos. Entonces van a ver los buenos usos y los malos usos de cada teoría. En cualquier caso, los usos de la teoría, ¿eh? Yo les pido por favor que reflexionen sobre estas tres características. Hemos dado apenas tres, a ver si verdaderamente es así, porque buena parte de lo que veamos después lo vamos a remitir a esto. Esto no respeta el carácter situado, esto no respeta el carácter configuracional, esto no respeta el carácter mimético, ¿no?, que podamos tener de la teoría y la realidad en sí misma. ¿Sí? Sí, exactamente. Digamos, lo que es una construcción de lo que es la realidad misma, ¿eh? ¿Sí? Bueno, yo le dije a esta mujer que iba, me voy a dar una vuelta por el auditorio a ver si quedó alguien. Sí, ya quedó tarde ya. Pero son 7:30. Ah. No. Perry Anderson es el que va diciendo cómo los marxismos europeos, cómo se van trasladando del este para el oeste. Cuando empieza la represión estalinista, cómo se van corriendo los pensadores de lo que era la Rusia, lo que era la Unión Soviética, para el lado de Francia, Gran Bretaña. Ustedes lo van a ver, Transiciones, es el libro de Perry Anderson. Sí. Yo lo tengo el librito. Lo vas a utilizar acá. Yo lo conseguí, estaba agotado, un librito chiquitito. Muy lindo. Este lo pude encontrar. Sí, tiene una historia extraña el libro, porque me lo prestaron y yo, como tengo la costumbre de rayarlos todos. Y cuando... Pero está limpio, lo que me prestaste está limpio. No, está rayado ese. el, está rayado el de la botella, está todo con verde con el número. Porque a veces tomo así, a veces marco. Pero yo limpio. Los textos de los comentaristas sí. Pero el del medio, que es el de él, es así, sí, trabajado. Porque yo lo que hago siempre, o cuando a veces yo trabajo con fuentes o algo directamente, no leo ni las comento. Derecho. Derecho. Y ese libro lo rayé todo. Y cuando lo era un amigo, me dice, se lo había prestado otro. Y cuando lo vio me dice, no, este, agarre los fotocopias. Y deja el libro intacto y trabaja con la fotocopia. Y dice, uy, me va a matar. Y en Chile conseguí una chica de la de Chile, si lo encontrás, compralo. Y pero está agotadísimo, me dice. Y bueno, qué sé yo, lo fabricalo. Y un día voy a la librería y me dice, dice, acá lo tenés. No, me dice, me lo trajo. Entonces agarré, le regalé el libro nuevo y me quedé con el rayado yo. ¿Qué es? Está todo limpio, Fernando. No. Ah, acá. Sí. Acá hay acusación. Porque yo estoy dando, para no olvidarme. Bueno, el texto de Schuster son tres hojas, ¿no? Sí, es cortito. Nada más. Sabri, sí. Acá tienen que pensar más que leer. No, ya lo sé. Por favor. Pero viste que a veces te sacan mal. No, no, no, es muy todo. Corto, es muy corto. Sí, y es el método científico, viste. Que a veces se dan las cosas a la mitad.